Y pido consejos de permacultura, que ya me dieron algunos talleres. Ah, sí, bueno. Y consejos de bioconstrucción, que eso sí me dio Tony ayer. Y pido ayuda para coordinar noticias positivas. Y un canguro. Para mi hijo de 3 años. Madre, claro. Una canguro. Bueno, pues yo ofrezco en primer lugar sonrisas y abrazos, visitas a, bueno, ¿no? Estancias ahí, yo en Córdoba, y si alguien le apetece pasar por allí, pues hay una casa abierta. Información, yo qué sé, ¿no? Estoy haciendo un doctorado en la agroecología y si eso le puede servir a alguien. Y bueno, con un proyecto ahí, una idea, un proyecto de tesis que va un poco para ti, ¿verdad? Sobre cuál de ellas y tal, entonces con la información que tengo la puedo socializar un poco. Y bueno, hablo francés y si eso le puede servir a alguien, pues también queda ahí. Y lo que pido son semillitas para pa el huerto con familiar ahí que tenemos un grupo de gente. Información también sobre cuál de ellas y cuál de ellas no, y proyectos de vida comunitaria. Me gustaría mucho aprender a hacer queso. También me gustaría saber cómo, bueno, en mi zona de Alicante tenemos una isla problema que me da vuelta y me interesa mucho el tema de la vuelta de secano. Y me duele mucho la espalda y yo no sé si es que me siento mal, ando mal, o no sé qué me pasa. Y bueno, un consejillo más. Ofrezco alojamiento para 8, la montaña palentina, al pie de la Sierra Corisa. Es una sierra pequeñita con muchos hayedos y donde corren los todavía. Folletos sobre el proyecto Caja Huebra, que se ha convertido en un bien escaso. Actuar de puente para conectar esta red con la de la plataforma rural y vía campesina y los grupos de desarrollo rural. Pido un ponente para el día 21 de marzo, de alguien de los presentes que tenga alguna experiencia en cooperativas de educación. Estamos organizando ahí una jornada y con grupos locales, pero no tenemos un duro para organizarlo y nos falta un poquito, faltaría un poco de alguien más, para si le conocéis a alguien. Y pido una copia del vídeo de la Fundación Joan Pardina, el que hemos visto de dinero telemático. Yo pido mimo y caricia, un buen chiste, conocimiento de permacultura, ayuda para cualquier tipo de problema que surgiese sobre la permacultura, lo que fuera. Y que de vez en cuando pues, que me escriba, me llame o que me haga una visita, que me daría mucha alegría. Ofrezco mi amistad, mi oído, mi paciencia y la poca experiencia que pueda tener en lo que pueda, pues compartirla. Mi casa por si alguien quiere tirar para Córdoba. Un taller práctico de bioconstrucción y compartir todos mis conocimientos en decoración y en bioconstrucción. Y ofrezco miles de besos y abrazos. Bueno, yo ofrezco un consejillo para resolver un conflictillo. Si el conflicto es muy gordo, también ofrezco facilitación en cualquier grupo que lo necesite. Ofrezco mi casa y mi pueblo y también una caricia removona. Bueno, te voy a decir qué es, para que tengáis más ganas de tener esa caricia removona. Y luego pido, tendría que tener algún tipo de vídeo documental interesante que pueda pasar en mi pueblo, que hacemos los jueves cine, pues bienvenido. Y también pido comida para realizar un campo de trabajo en verano. Es una tontería, pero sería una gran ayuda. Sí, comida, no hace falta ni cocinero ni nada, comida, pura y dura. Y también un masaje de hombros, cuello y cabeza. Y si alguien tiene alguna cosa bonita que le te puedes desprender de ella y que podría ser un bonito adorno para mi casa que está en construcción, pues también te haría bien. Ya pillo. Frutos secos. Ayuda de informática para mi asociación, ayuda administrativa para la asociación, ayuda también en el fomento de la participación. También pido conocimiento de zonas naturales de distintos puntos de España y también me gustaría conocer proyectos de cooperación que se estén haciendo en otros países, si conocéis alguno. Y también pido semillas ecológicas. Yo ofrezco un curso básico sobre Tai Chi, También ofrezco charlas sobre el tema de la agricultura ecológica. También puedo mostrar zonas de Extremadura con un gran valor ambiental y conocimientos también básicos en ornitología. Y también puedo enseñarte jersey de punto, bufanda y todas esas cosas. ¿Qué suele decir yo? Pido mensajes, informaciones y contactos sobre el Banco del Tiempo, un pasaje de vuelta para regresar a Madrid y un curso de idioma. Y ofrezco masaje no profesional. Hospitalidad de Madrid, camisetas hechas a mano batik, una cena italiana cocinada muy bien, y amistad. Yo ofrezco un portátil viejo viejo para ti. Puedo cuidar niños por la zona de Madrid que no sea el tuyo, pero ya me han dicho que te lleva mucho. Luego puedo dar algún taller así de cocina vegetariana. Ayudas en chapucillas que haya que hacer por casa. Luego puedo prestar mi cámara de vídeo a cualquiera que lo necesite. Y ya. Y pido información de cómo financiar un proyecto comunitario, información sobre plantas medicinales, información también sobre el calendario de las 13 lunas, magnífico, y maíz azul. Eso es todo. Ofrezco diseños de arquitectura viva, como aquí. Es una estructura hecha con caña y escayola. Y no es revelado ya, pero espero que hacerlo pronto. Talleres de construcción con caña viva. Dibujos y diseños en general. También masajes y reiki y clases de yoga. Y pido información en cómo obtener información de organizaciones que ofrecer asistente financiero. Un portátil barato, un segundo mano, así que puedo diseñar más cosas. Y masajes. Hola. Yo pido información también para encontrar un portátil de segunda mano o muy barato. Información sobre yurtas o cabañas, chozas, es decir, casas que se puedan fabricar rápidamente y con materiales sencillos, baratos. Eso es lo que pido y lo que ofrezco, pues he puesto pues información sobre iluminación ecológica para la salud, tanto artificial como natural, conocimientos eléctricos para hacer lámparas artesanales y sus temas técnicos. También conocimiento sobre masajes ya no lo he puesto porque es información sobre enfermedades y tratamientos, orientación, y me ofrezco a convencer a alguien que me han diagnosticado cáncer o sida para que no se trate tradicionalmente en la medicina convencional. Hola, yo pido un osteópata fisioterapeuta similar para arreglar mi problema de cuello. Una copia del vídeo de Manjur y de las horas telemáticas estas, y conocer alguna comunidad de permacultura preferiblemente en la zona de Londres. Y ofrezco transporte a Madrid para hoy, masajes de espalda no profesionales, pero se me dan aceptablemente bien, cursos de informática básica, un chubasquero que tengo arriba. Y bueno, visitas turísticas por Madrid si alguien quiere, tiene algún interés en conocerlo. Bueno, yo pido ayuda en informática sencilla, que creo que por ahí ya he metido antes. Y también pido consejos de la hospitalidad. Luego, una copia del vídeo, como has dicho tú, los dos, los que está allí y que habitaba aquí, que es o algo así. Bueno, También pedía que alguien me llevara esta victoria, pero ya no tengo, ya para aceptar. Y ofrezco pues, mis vivencias, Siles, un taller de Siles que tengo aquí dos socios, que se puede incluso pues, hacer intercambio, si queréis llevarlos como recuerdo. También escuchar, hacer algo de Reiki, mandaros flores pintadas, ideas para crear museos educativos con diseño de vermicultura, piropos personalizados. Ofrezco contactos también en Latinoamérica, sobre todo en Sudamérica. iniciativas que ya están en marcha y que resulten interesantes para quien quiera viajar por allí. Ofrezco también mis habilidades en la cocina para cualquier cocina para grupos. Me encanta cocinar así para mucha gente y, bueno, cualquier taller que se organice y haga falta, pues nada, me llamáis. Y también para talleres o cualquier cosa con críos y con personas mayores. Creo que son los más divertidos para hacer cualquier cosa, pues sobre audio, vídeo, el medio ambiente, en fin. Y bueno, pues pido financiación para, si alguien está interesado en una iniciativa para una pequeña empresa o iniciativa empresarial en el mundo de lo que es ofrecer audiovisual, sostenible, a bajo coste. También apoyo jurídico para ello, pelusas calientes, que ya me llevo muchas. Me gustaría aprender a hacer pan. Y bueno, maíz azul también pido. Y nada. Bueno, yo ofrezco pelusas frescas y florales. ¿Ya lo sabéis? Algarroba, almendras y germinal, que tengo aquí abajo, cuando queráis. Un sitio cerca de Cabo de Gata, ahí en el sur, calentito. Clase y trenzado, o sea, clase de trenzado. Esparterapia, le llamo yo. Semilla y conocimiento sobre plantas silvestres. Ecológica, obviamente, y su uso. Y diseño de ecosistemas permanentes, ya sea principalmente mediterráneo, pero huerta, lo que haga falta. Eso también tiene el diseño y eso. Y luego pido, si queda alguna semillita de maíz azul, baile, fiesta y música. Abrazo. Divertido. Asesoría y apoyo para el proyectito que estamos ahí elaborando sobre los productos silvestres y semillas en concreto, como moneda de cambio, para impulsar las zonas rurales socioeconómicamente y todo lo que vendría. Y bueno, terapias, si hubiera alguno por ahí, cualquier tipo de terapia y facilitación de grupo. Yo pido ayuda para gestionar áreas forestales, tanto en proyectos como diseño. Así que es un buen nivel al ladito. También preciso, pido información sobre las ovejas y sobre el aprovechamiento, sobre todo el aprovechamiento de la lana, de la carne ya la aprovecho. Pero ahora no sé qué hacer con ella y pienso que eso puede ser un buen ayuntamiento para usarlo en bioconstrucción, pero no sé cómo. ¿Cuánto maíz azul ha traído? También ayuda para poder manejarme con la informática y ofrezco pan del bueno y también pues enseñar cómo hacer ese pan del bueno. También carne de la buena, de borrego, de buena. Y también ayuda para trabajos en campo o en construcción. Bueno, yo ofrezco mi casa el fin de semana cuando queráis, yo vivo en Badajoz. Conocimiento de orientación natural, conocimiento de Feng Shui, un poquito de amistad también ofrezco. Pido, habéis podido alguno ayudarme a confeccionar la página web para la asociación que tenemos en Badajoz, que se llama La Besana. Pido también amistad, ayuda para mi tienda, ayuda para que alguien me ayude a trabajar, que estoy muy cansada de trabajar en mi tienda. Y también semillas para el huerto, semillas ecológicas para el huerto que tenemos allí en Badajoz, para la asociación, que últimamente está bastante escaso. Y nada. Pues yo, a ver, ofrezco trozos de boj, que es una madera para hacer talla. Ofrezco un espacio en la cabeza para pasar una semana a tu aire, con la comida y todas esas cosas, para que no tenéis que hacer nada más que disfrutar. Una plaza para la Semana de Agricultura Ecológica y Autosugestión que hacemos en el curso de verano. Semillas de calabaza, quizás también algunas más, pero no lo he pensado, la verdad. Semillas de encina y roble. Y también me ofrezco a ir a algún grupo que tenga problemas para ver lo que está pasando y hacer un poco de apoyo logístico ahí. Y pido ayuda para archivar 27 años de papeles, fotos, actas y demás. Ayuda para azulejar 2 baños y 2 cocinas. Una escalera de madera de doble descansillo, ayuda para realizar una página web. Y yo no he cogido apuntes de lo que pasaba por aquí porque pensaba que se estaba aquí tecleando, pero aquí han abandonado por falta de posibilidades. Entonces pido ayuda para que recojamos los papeles y entre 2 o 3 lo hagamos después, porque yo no he cogido ningún apunte pensando que esto estaría. Y claro, como no va a estar, pues pido ayuda para hacerlo. Yo me ofrezco a dictar y a alguien que pueda escribir y ayuda para recoger los papelitos. Y también un poquito de maíz azul, también. También pedí. Bueno, pues yo ofrezco traducciones de inglés, catalán, español, cualquier de un para otro, como queráis. Servicios de pintor de casas, no de cuadros. Siempre hay que decirlo. Asistencia para cualquier cosa, trabajo de peón, para lo que sea. Y luego consultoría, asesoría, ayuda sobre herramientas informáticas para el desarrollo de proyectos éticos. Consultoría, ayuda, asesoría sobre licencias de distribución éticas para vídeos, libros, música, etc. Y consultoría, asesoría y ayuda sobre la provincia de Castellón, con alojamiento incluido, para quien quiera venir unos días. Y por pedir, no he querido ser muy concreto, simplemente algo de lo tuyo, pero que también se lo pueda pasar, dar a alguien de mi confianza. Pues yo pido masajitas, abrazos, pelusas calientes, fotos que se puede usar en mi cámara o por email, semillas ecológicas y por supuesto eso incluye la maíz, no muchas, unos pocos. Ayuda con diseño del huerto permacultura, ayuda informática sobre software libre, bastante avanzado esto. Ofrezco masajitas, fotos, email con tu cámara, abrazos, pelusas calientes, cuadritos de chocolate, ayuda informática sobre herramientas de software libre. Tipo OpenOffice, cosas de ese tipo. Y inglés también, ayuda con inglés. No traducir inglés a castellano, más bien al revés. Okay. Bueno, pues yo pido ayuda con la instalación solar, ya tengo un candidato, mano de obra en mi proyecto Curiezo. Ayuda con la web de mi proyecto. Alguien con creatividad y quizás un poco de práctica para hacer talleres de reciclaje creativo. Tengo un montón de materiales en casa reciclados que se puede hacer muchas cosas con ellos. Me gustaría darles vía. También quería pedir escucha por la frustración que he sentido mientras estaba intentando escribir esto y no me acordaba de los nombres de nadie. Pasa muy mal. Y me, ha habido varias personas, pero no se podía apuntar bien. Entonces, que se fijan a mí, por favor. también pido semillas ecológicas y ofrezco pues hablarte de tu visión en la trama cósmica relacionada con el calendario de 13 lunas, aprendizaje en acción en mi proyecto en Guriezo, Cantabria. Ofrezco karité, tengo kilos de karité, una grasa muy de mucha calidad. Y ofrezco estancia de 2 o 3 meses en mi finca a cambio de que la persona se quede durante el mes de mayo, que yo voy a estar fuera. Y ya está. Yo oferto 10 tiros de agua, pero es que de libros interesantes, eso, de tema y demás. Mi libro de poesía, una canción personalizada para quien quiera, ayuda creativa para los proyectos que tengan, un masaje, bueno, no profesional, pero abrazos, dibujos, ilustraciones para libros o cuentos o cosas así, que sean bonitas, si no, no lo hago. Y casa, sitio en Sevilla también, y que va con comida también, en el pack. Demanda, pues músicos o músicas para apoyar a mi música, técnicos de grabación o que sepan para autoproducirme, ayuda, asesoramiento y demás para la web libre y distribución de lo que pueda crear. Ahí estamos. Información, experiencia y demás sobre un trabajo que quiero hacer para Ecoaldea, de cómo puede funcionar y cambiar el paradigma que tenemos. Pues también eso, abrazos. Quiero también si terapia, masaje, sacro craneal, reiki, esas cosillas, si alguien sabe. Me gustaría aprender yoga y cómic también. Sí. Yo pido vacaciones en España, lo que incluye el viaje, el alojamiento y la comida, y un programa turístico muy interesante de todos los proyectos alternativos que hay por aquí. Y ofrezco informaciones, claro que ya les he dado, pero que hay más y consejos. Además pido chocolate porque parece que sobra. Y semillas que pueden crecer en Alemania, el vídeo de Damanú. Y bueno, ya incluido a los de las vacaciones, informaciones de las iniciativas de monedas regionales en España. Aparte de la información que ofrezco, también ofrezco un lugar para dormir en un vagón de circo en Alemania. Yo pido recomendaciones de películas interesantes, una copia del vídeo de moneda telemática, y ofrezco cuadritos de chocolate del 85% cacao, una plaza de coche para ir a Castellón hoy a las 5, a las 3, un chiste, un ejercicio fácil de Qigong y muy aceptado y que ayuda mucho para los dolores de espalda, ayuda para ordenar, soy casi una obsesa, y adornos, tengo una caja llena de adornos que me regalan. Si alguien quiere, uno de la aldea, quiere. Son las 2:20. Aparte de las cosas que he dicho antes, ofrezco facilitación caótica. Tenemos que reinventarlo todo. me se ocurre que puede ser que otra persona necesita el baño urgentemente como yo. Podemos hacer una pausa de 2 minutos contados y volver enseguida. Hacer una última cosa antes de... El mercado va a ser la comida, ¿vale? Reemplazamos la plaza ahí fuera, al sol, porque la comida en 20 minutos, no nos va a dar tiempo a hacer este ejercicio aquí, ¿vale? Si nadie necesita el baño urgentemente, podemos seguir. ¿Alguien necesita una pausa ahora? Estemos sentados mucho tiempo, ¿ok? Pero volver enseguida, se puede. Y, ¿va bien? 2 minutos y volver enseguida, ¿sabes? Sí, aquí, ¿vale? Gracias. Hello. A ver, por favor, un segundito. Ya, ya. Bueno, vamos a seguir. Ahora. Estela nos va a leer una cosita, nos va a explicar unas cositas más sobre el mercado y luego tendremos tiempo de recargar ya tranquilamente. Okay. Os voy a dar un trocito de permacultura, luego hablar de Bernard. Bernard Lietar, ¿conocéis quién es ahora ya? Nos hemos enterado. Bernard Lietar es uno de los pioneros en monedas complementarias. Está muy avanzado en el tema, estaba hablando de lo que muchos estamos descubriendo ahora hace 10 años. Okay. Tiene este libro aquí, El futuro del dinero. Tenemos dos artículos suyos en nuestra web. Otra cosa mágica que pasó es que yo no encontraba su email, pero alguien le dijo de la conferencia y me escribió y ofreció el artículo sobre los saberes que están en la web. Quería venir a esta conferencia, pero no podía. Pero estamos hablando de quizás una próxima que sí podría venir. Otra casualidad, Bernard habla español muy bien, el holandés. no sabía esto tampoco. Ok, espero que ya en la pausa breve hemos. ¿Alguien se ha puesto a trocar ya? Sí. Como pólvora, una vez que hay demanda y oferta, pasa esto. Ok, lo que pasa en. Os enseño un pequeño esquema. Aquí hay caos, el caos total. No. Y aquí el orden total. Aquí hay una franja que llamamos una caos. En la franja entre el caos y el orden. Lo que habéis hecho ahora, en este sentido, mucha gente piensa, pues, solo no hace falta el dinero. Solo podemos troquear y ya, si hay gente que ofrece cosas y gente que lo pide, pues ya está, ¿no? Pues esto es muy caótico y al final la experiencia nos dice que no sale nada, ¿ok? Esto es nuestra experiencia, ¿verdad? Porque sabemos de gente que ofrece y pide, pero en general no se genera una economía sostenible. Lo que tenemos ahora en nuestra cultura es muy parecido a esto, quizás un demasiado orden, muy controlado, todo estricto. Entonces, lo que estamos haciendo un poco con las monedas es crear una cosa entre estas dos cosas. En la naturaleza, esto es el borde de la máxima flexibilidad.